Muchachos, ¿podrían grabarnos unos promocionales? Hola, somos Miti Mitis y les presentamos Chico Bonzo, la canción que abre nuestro nuevo EP que cuenta con la participación especial de Santino Amigo de la banda Suerte Campeón. Y recuerden, nadie roquea como Billy Martin en la EXA.